Bien, yo creo que esos aspectos dejan una luz clara de por qué razón yo soy el fundador de ese partido. Yo soy quien establezco su plataforma ideológica, política, teórica y de acción. No lo hago en forma de un zar, ni mucho menos de un tecnócrata, sino en discusiones en el marco del centralismo democrático y con el objetivo claro de esas discusiones hacia el fortalecimiento de la lucha de clase contra la burguesía, contra el imperialismo, el oportunismo y la Iglesia Católica Vaticana. El que se sale de ahí para favorecer a la Iglesia o al mojón está expulsado. No pueda por seguro, como que dos y dos son cuatro. No lo queremos ni de amigo. Pues sí, así como se llevó ese congreso la cultura anticomunista para dedicárselo al más grande revisionista del 60 para acá, al taimado Luis Gómez Pérez, el teórico de la reforma constitucional democrática única de Leonel Antonio Reina, en el que se negaron a proclamar el rompimiento con el concordato. Oh, pero qué troquita más sabio ese. Qué marxista leninista. La religión no es el opio de los pueblos, según Luis Gómez, porque él es un comunista bueno. Los otros son los malos. Él fue que aconsejó a Leonel llevarle la comida y hacer la universidad a los haitianos. Y después Leonel dijo que los haitianos lo querían linchar allá. Bien por los haitianos. No hubieran liberado de esa maldita lacra. Portador de todos los vicios y males de la sociedad. Maricón, tecato, traficante, pandillero. Es un desastre ese hombre. Y eso, entonces, imagínate, en la UAS. Vamos a dedicárselo ese seminario a Luis Gómez Pérez. Por su aporte al pensamiento crítico. ¿Pero cuál es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico al marxismo. Y por eso, en ese enclave, proclamaron que a nombre del marxismo se han hecho crímenes espantosos. Pero parece que a nombre del cristianismo no, ¿verdad? O a nombre del capitalismo. Es tan renegado ese Luis Gómez Pérez y sus secuaces que operan en la UAS, que ni siquiera toman en cuenta, porque esa posición del marxismo de cátedra es muy vieja, y es el que dio origen a que Carlos Marx coordinara con Engels los artículos esos devastadores que se publicaron con el título del antidiurismo. Se trataba de un conjunto de maestros y catedráticos que habían adquirido su membresía en el Partido Socialista Alemán por su renombre como profesores y los aportes económicos que hacían, por lo cual Carlos Marx criticó duramente a los jefes del Partido Alemán, Karl Liebknecht y a Bebel, y le dijo aquellas palabras sublimes: Bebel y Liebknecht deberían avergonzarse porque ellos son águilas en el movimiento socialista, pero le ha resultado más cómodo y complaciente ser gallinas en el patio trasero del movimiento socialista, arrastrado oliéndole el trasero a la burguesía. Ustedes como águilas pueden descender tan bajo como una gallina, pero esa gallina con la que ustedes comparten no pueden ascender tan alto como un águila. Es el caso de este granúa de Luis Gómez Pérez. Ese es tan antidominicano que en la loma donde parió el animal que trajo al mundo a Ugipie, alias Peña Gómez, ahí fue él y creó una ONG, la ONG de la Loma del Flaco, en honor a Peña Gómez. Y a ese Luis Gómez es que están haciéndole el homenaje por su pensamiento crítico, por un crítico al revés, porque hay crítica y hay crítica. Este llama crítica a los embates contra el marxismo y su principio. Y en eso es lo que él participa. En tanto apoya y enaltece todas las traiciones al socialismo y al marxismo-leninismo. Por ello Lenin dice: ciertamente, la libertad es una gran palabra, pero bajo la bandera de la libertad de industria se han hecho la guerra más expoliadoras, y bajo la bandera de la libertad de trabajo se ha despojado a los trabajadores en todo el alcance de la palabra. La misma falsedad intrínseca encierra el empleo actual de la expresión la libertad de crítica. Personas realmente convencidas de haber impulsado la ciencia no reclamarían libertad para las nuevas concepciones al lado de las antiguas, sino la sustitución de estas últimas por la primera. En cambio, los gritos actuales de viva la libertad de crítica recuerdan demasiado la fábula del tonel vacío, que mientras más ruido hace, menos contenido tiene. Exactamente eso es lo que pasa con esos profesores de las universidades españolas complutenses, socias de los traidores del Partido Socialista, de Felipe González, de los imperialistas, de los corruptos de Pedro Sánchez y su mujer. Ese es el problema. Entonces, eso es que se la metan por el trasero su crítica. Eso no es pensamiento crítico. Es el pensamiento lacayo a la burguesía de los oportunistas y de los social oportunistas y de los social imperialistas y social colonialistas, como fueron la gente del PSP. ¿Se entienden por qué le decíamos social imperialista? ¿Por qué le decíamos social fascista? Eso es lo que hace Luis Gómez. Ahora bien, hay otro fenómeno que está íntimamente concatenado con esta lucha. Nuestro partido, y yo en particular, he subrayado que los árabes son la migración más nociva que puede tener el pueblo dominicano. Son peores que los haitianos, y lo considero una peste, y lo establezco con punto y seña. Búsquese el grupo de compiladores de los mítines de reafirmación cristiana que operaban a través del Partido Social Cristiano, de Yuyo, de Caíto y de Ribitini. Los nombres se pueden buscar porque ahí están, y son los hijos de ellos los que hoy encabezan la cruzada neoliberal. Obsérvense, los Asín en el este, el socio de Ramfi Trujillo en el este, del jugador de polo, el caso de los Haché, de los Canaán, que ahora son agentes de la CIA, abiertos a la franca. Bueno, el tema de la peste árabe se concretiza en la acción que lleva a cabo el incumbente del Poder Ejecutivo, que es un haitiano árabe, cuya imagen está bastante maltrecha y deteriorada por su vinculación con bandas de narcotraficantes y de agentes de la CIA que constituyen parte de la estructura de su gobierno, como es el caso de San Pedro de Macorís. Se puede considerar que es un gobierno de la CIA y del narco. Todos los funcionarios están vinculados a la CIA y al narco. El último cargamento de comunal de droga que capturaron en Puerto Caucedo y que se dijo que venía de Centroamérica es un caso que amerita que los dominicanos le presten atención. Los gobiernos de Honduras y las autoridades de Honduras, de Guatemala, han declarado que ese cargamento no partió de allá, que ellos hicieron una minuciosa y detallada limpieza e investigación en esos barcos, y que ellos, por tanto, llegaron aquí sin droga, que esa droga la cogieron de aquí para enviarla para allá, y que esa droga, quien la recibió, son gente de Abinader, y que el hecho de que procedieran tan rápidamente quemarla sin dar pie a que se hicieran pruebas ni a que el Estado pudiera utilizarla en la producción de medicamentos como se hace en otros países, fueron dique quemada sin analizar a fondo el producto. ¿Por qué ese interés en desaparecer el cuerpo del delito? Porque si no hay cuerpo del delito, no puede haber culpable, ¿verdad? Esa es la lógica que rigen el núcleo de narcotraficantes que rodean y del cual forma parte Luis Abinader, Duque, Corona, Guaidó y todos los granujas de la CIA. En Macorís, hemos dicho y reiterado que el síndico es un representante de Toño Leña, que la senadora es la que en el narcotráfico le llaman la chula, porque es la mujer de Nelson Arroyo. Y Nelson Arroyo, que el gobierno lo trasladó hacia la mafia de Banreserva como jefe de su departamento de seguro, para formar una mutual con Guido, que es un narcotraficante, consumidor de droga y agente de la CIA. Y ahora tienen el montaje que le dan los tumbes a la tarjeta de crédito desde adentro y el Banco de Reserva se niega a reconocerle a la víctima el monto del tumbe y le pone fecha para ser revisado eso hasta de 6 meses para que acumule intereses el monto del tumbe. O sea, tiene que pagarlo a quien le dieron el tumbe. Es decir, eso es obra de Abinader, que es un gante, es un agente depravado de los paraísos fiscales, es un agente de la corrupción y del narcotráfico. Yo voy a ponerlo, no de inmediato, pero te lo voy a mandar para los próximos programas, las explicaciones que le dan los investigadores de un confeso agente de la CIA o confidente de la CIA llamado Ángel Martínez, donde establecen que el problema es tan serio que Abinader, cuando suba Trump el 20 de enero, va a tener que dormir toda la noche con la ropa puesta porque va a aparecer en una bóveda por narcotraficantes. Porque no son 2 ni 3 cheles que los narcotraficantes han confesado que le han dado al elenco directivo de los perros de mierda, empezando por el mojón, es decir, por Luis Abinader. Ahí Miguel Gutiérrez da cuenta de que le entregó como 150 millones directamente a Paliza para la campaña de reelección de Luis Abinader y para la campaña anterior. Ahí está que le entregaron 1.500 millones a Eduardo Estrella, el presidente del Senado, que hasta la compra del supermercado se la hacían narcotraficantes para llevársela a la casa. De Eduardo Estrella estamos hablando. Ahí están los procesos de la corrupción española, en donde el presidente de aquí, el haitiano usurpador, recibió 15 veces el avión de la mafia de los políticos de Pedro Sánchez con monumentales cantidad de euros. Y con lo cual, empezando con la vicepresidente y el caso Coldo, fue con ese dinero que se articuló el caso del contrabando de la mascarilla en el periodo de la pandemia. ¿En qué estamos entonces? La jefa de la DEA en América Latina dice que ellos no perdonan trato con el narcotráfico, que el que la hace la paga, y por eso está preso el de Honduras. Este ha recibido más cuarto del narcotráfico y se ha involucrado más, 10 veces más con la CIA que Hernández, el de Honduras, que hoy está condenado a cadena perpetua, Juan Orlando Hernández. De manera que el grupo de comunicadores de la CIA en el país, que encabeza el supuesto agente de la CIA, Ángel Martínez, establece que el gobierno dominicano, su cabecilla y sus funcionarios principales van a ir a acompañar a Juan Orlando de Honduras, a quien le metieron 45 años de prisión. ¿Cuánto le van a meter al mojón? Yo espero que le metan el doble. Vamos a dejarlo ahí. Pero vamos a dar un ligero giro. Aquí se da el caso de que se dijo que los haitianos habían entrado por la puerta perimetral de la frontera masivamente y se dijo que habían entrado violentamente. Y yo me puse a observar, a leer detenidamente la comunicación que da el director de migración, Lee Ballester. Lee Ballester establece que no es verdad que hubo una entrada violenta y masiva de haitianos por esa puerta que ellos cuidan. Pero él admite que hubo una entrada masiva de haitianos por esa puerta, porque es lo que él niega que fuera violenta. O sea que fue él y su equipo quien se la abrió a los haitianos para cobrar. Otro asunto que amerita comentario es de las aceleradas actividades que se lleva a cabo en la UAS, cuyo rector es una persona del bajo mundo, de la trata de blanca, es decir, del contrabando de mujeres para la prostitución, que es Eritrudy Beltrán Crisóstomo. Este señor, que en un momento dado se coló como vicerrector de la UAS, proveniente de la zona de tolerancia de Villajuana, a la altura de la del tramo comprendido de la María Montes, Alonso de Espinosa, San Martín, que anteriormente, durante toda la época de Trujillo y la subsiguiente, se conoció como la zona de tolerancia de homosexualidad, zona de tolerancia de prostitución y de todo tipo de actividades ilícitas, de cuya práctica proviene el nombrado Eritrudy Beltrán Crisóstomo. Tan pronto se instaló como vicerrector de la UAS, sin pérdida de tiempo, instituyó en esa venerable Universidad Nacional, la única estatal y nacional y autónoma, un centro de reclutamiento general para la trata de blancas y de mujeres que querían ir a ejercer la prostitución a Europa. Ese negocio lo dirigía Eritrudy Beltrán. Eritrudy Beltrán está íntimamente ligado a los entornos del señor Abinader, que usurpa, siendo haitiano, el gobierno dominicano. Son todas esas actividades las que dan pie a la credibilidad, a lo que se dice de las extrañas relaciones de Luis Abinader con su madrastra, con Romina León Santos, la hija de la gobernadora de Santiago. Y por lo cual, esta, la gobernadora de Santiago, cuando denuncian el punto, ella se siente ofendida. Porque, claro, hasta cierto punto ella puede sentir remordimiento de haber dado el paso de venderle una hija a un viejo chocho árabe que quería procrear nuevos hijos. Y es el caso que la Rosa María le vendió a su hija Camila, que tuvo como hija a una criatura llamada Camila Abinader León. El caso es que Romina León fue designada cónsul embajadora en Valencia, España, en el Reino de España, y se le involucró en multitud de casos de corrupción y venta de visa, inclusive a personajes del narcotráfico y del terrorismo en Europa, entre ellos a varios árabes del Estado Islámico. No hubo manera de que Luis Abinader destituyera, ante la abundante denuncia, a Romina León Santo, que corresponde al nombre de la madrastra de Luis Abinader, por ser mujer de Rafael Abinader Guasá. Muerto Rafael Abinader Guasá, se denunciaron los empecinamientos de Luis Abinader en seguir manteniendo como cónsul en Valencia a Romina. Pero el caso este, quien lo puntualizó fue un ciudadano español apellido Príncipe, quien a la vez, desde aquí, trataron de ponerlo en la mira de la justicia, denunciando que este señor estaba siendo acosando, y le instrumentaron un expediente con una citación en el aire, la cual nunca llegó ante él, ni mucho menos, y lo declararon prófugo de la justicia en República Dominicana. Él demostró que él no podía ser prófugo porque el mismo presidente sabe dónde él vive, y periodista y personal del consulado dominicano en Valencia tienen relaciones con él, o tenían relaciones con él. Y entonces él aduce que de lo que se trata es de que es Luis Abinader quien está levantando la falsa acusación, en desquite porque él ha denunciado la andanzas de la madrastra. Entonces, llegado un punto, él envía una comunicación que se hizo pública en la que autoriza al comunicador hijo de Tadeo Guerrero, Rafael Guerrero, a que le entregue a Raquel Albaje las cintas y los papeles de lo que él le ha informado. Ante ese hecho, Rafael Guerrero lo hace público sin pérdida de tiempo y antes de una semana el actual presidente dominicano cancela irrevocablemente a Romina del puesto de cónsul en Valencia. Lo que al ocurrir en esa circunstancia da pie a que lo que era un rumor se convierta en una acusación. El rumor era que Luis Abinader estaba teniendo relaciones maritales con la madrastra y que ante el hecho de que Valiente puso a la esposa al tanto, entonces Luis Abinader, para evitar un escándalo matrimonial, dio marcha atrás y canceló a Romina. Pero se dice que él mantiene la misma relación con la hija de Romina y su padre. O sea, se está hablando ya en mayor grado, en grado extremo, de relaciones incestuosas entre Luis Abinader y la hija de Romina, que es lo que ofende a Rosa María Santos y por tanto pega el grito al cielo. Pero nadie es culpable de las andanzas bragueteras y de la travesura del ripio de Luis Abinader. Entonces amenazan que todo el que toque el tema va a ser sometido a la justicia. Luis Abinader ha mandado a su cancerbero a chantajearlo, pero Luis Abinader está rodeado de un equipo de delincuentes cuyo centro es Macorís. Ahí hay vínculos directos con narcotraficantes, con grupos de LGTB que lo encabezan el síndico y el mismo Nelson Arroyo, hasta el punto que circula el hecho de que fue atrapado el mismo Nelson Arroyo, sodomizado por un jovenzuelo al que él tiene en su nómina. Más aún, la mujer del síndico se dice que está embarazada, y no es precisamente del síndico, porque el síndico también es gay. Se dice que es de Nelson Arroyo. Ese es el gobierno, y la estusa que él tiene en el aspecto administrativo del Banco de Reserva junto con Samuel Pereira. Ya el síndico se involucró en secuestrarnos un vehículo y desmembrárnoslo, negándose a pagar. Y aunque el jurídico aceptó que todo el desguazamiento del vehículo se hizo en los talleres del ayuntamiento, el síndico canceló por instancia de Nelson Arroyo al jurídico y se hizo una trama en la justicia donde el ayuntamiento fue descargado de toda culpa. Fuimos a apelación y lo mismo, porque ¿quién es el que lo maneja? Lo maneja el entramado de la CIA que encabeza el hijo del Moreno, Guido Gómez Mazara. Para llegar más lejos, todo el mundo sabe que todas las tarjetas de crédito del Banco de Reserva son hackeadas. Y lo peor es que ahora a mi esposa le hicieron un hackeo de 15,000 pesos. Ella lo reporta y le dicen sí, pero tiene que esperar el junio del año que viene para ser reclarecido. Y mientras tanto, la gerencia dice a mi esposa que pague el monto de los hackeados para que no cargue también con los intereses. Se trata, señor presidente, le vamos a decir una cosa. Usted es enemigo nuestro, nosotros somos enemigos suyos. Pero coño, nosotros no le robamos a usted. Usted que nos roba a nosotros y pone una mafia para que nos robe. ¿Y cree que no van a quedar callados? Haga lo que usted quiere. Ordene el cierre de este programa. Ordénelo. Come mierda, coño. Ordénelo, que nosotros le vamos a responder. Y le vamos a seguir demostrando que usted es un canalla igual que su padre. Igual que toda su familia, Abinader, coño. Si es lo que usted quiere, pues vamos para adelante. No hay problema. Pero usted está involucrado en todo lo corrupto de este país. En toda la corrupción de este país. En toda la práctica de trata de blanca, de homosexualidad y todo. A usted lo puyan en lo que tira un chorro de pus, no sangre. Entonces, tampoco quiere usted que nos paguen el vehículo de guasao en una institución estatal como el ayuntamiento. Porque usted es un delincuente, un anticomunista, y por eso que tiene todas las actividades anticomunistas en la UA, instrumentada a través de su canchanchan, el contrabandista de cuero, rector de la universidad. cuyo hijo de nombre Elín Beltrán Soto, el hijo de Eritrudy, es asistente suyo. O sea que la actividad anticomunista de la UAS la está dirigiendo usted. La actividad conspirativa internacional del grupo de Santo Domingo la dirige tú, porque tú no tienes moral, tú eres igual que tu pai. Y por eso que te dijimos que eres un mojón y un embeleco con mucho fleco. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.